para cantarle al Señor. Sería mucho mejor que nunca hubiera nacido, pero estoy agradecido de nacer y de cantar, de vivir y de luchar, sin prisa pero sin pausa, por la soberana causa de Cristo en todo lugar. Y está cambiada la gente, nadie sabe del presente, del futuro y del pasado. Hoy todos son licenciados, hay título por doquiera, pero a la paz verdadera no se obtiene con diploma. El alma es una paloma que no conoce frontera. Si se tratan de pelear, pero si hay que trabajar, se achican completamente, blasfeman cobardemente de Jesús nuestro Señor. Salga vivo del error y viva decentemente, que tan solo es un valiente el que no niega al Señor. Necesitas, si tu corazón palpita y dejas de hacer lo injusto, trata de no darle el gusto a lo que la carne te pide, y el día que tú te olvides del pasado cenagoso, tendrás un padre amoroso y un hermano que te cuide. A la sangre de Jesús, andemos siempre en la luz, como Pedro, Juan y Pablo, dándole palos al diablo y alabanzas a Jesús.